Deportes. Brito descartó que Batalla se fuera a quedar en River. No es algo que tengamos presente, afirmó. El arquero que brilló en San Lorenzo en la última temporada debe regresar a Millonario, pero es muy probable que sea transferido. Espectáculos. Para ver en casa, o primero Natal del Mundo. Cuando Sara se despierta en Navidad y se da cuenta de que nadie más que ella recuerda la existencia de estas festividades, se propone la misión de recrearla en 365 días. Al final surgirá una nueva tradición navideña, pero manteniendo el mensaje de amistad, unión y amor. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JP, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Bueno, 11 de la mañana, un minuto, y hablando de nuestra novena, no se olvide que tenemos también el patrocinio de DM Production, que es la empresa de que trae los mejores artistas al norte de España. DM Production, un abrazo fuerte para DM, que se recupere. Habría que, como algún artista que diga DM, así como el productor que hay en Cali, ¿no? A propósito, vamos a venir con nuestro artista ahora, artista exclusivo en tema de salsa, Mujer Mala. Mujer Mala, Mujer Mala. Y también estamos a nombre de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente dominicano del 2024 al 2028, Fuerza del Pueblo, para que vuelva a caminar la República Dominicana. Leonel Fernández, presidente, también nos está patrocinando a esta hora de la mañana. De la mañana, ya lo saben, ¿no? Bar JB, inscríbete, ahí vamos a tener nuestra novena del 16 al 24. Distri Latina, Hus Bar, Tienda Villamayor del Río. A propósito de Tienda Villamayor del Río, apenas termine, John, por favor, comunícate conmigo, Bar Bluebird, donde Leo, donde se vio el partido de Junior campeón, porque ellos tienen en exclusiva el fútbol colombiano. Bar Restaurante La Concordia, que tiene el fin de semana tremendo karaoke, se canta, va gente que canta bien, seguro. Bar Nichols, también DM Production y la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente en la República Dominicana. 11 de la mañana, 2 minutos, seguimos tomándonos el cafecito de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero sé no, por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama. Playa en RD, Punta Cana. mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandido y tú eres cáncer. No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio. Ya sé que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste a mi malicia te empezaste. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no. Nuestro amor está odio. Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos. ¿Será que el sexo contigo es mi adicción? Tóxicos solo sirven para sin. Somos tan explícitos, pero llegó a su fin. So nasty. Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor el café no, pero en mejor. La cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no, si vienes. Tu sopita. Mi Romeo de King. Con la bichota. El café sabe mejor. Pruébalo. Pasé de niño malo a ser aventurero, luego fui trabajador. De esos que se levantan y ponen las noticias para saber si hay frío o calor. En la rutina diaria incluía que temprano me tomara un café, luego poner camina el reloj, cómo da vueltas el mundo, cómo pasan los segundos, cómo la gente cambió. De lo que fuimos nada somos, cada cual es diferente y lo tenemos que aceptar. Ya se marcó nuestro destino y cada cual tiene un camino que tiene que caminar. Una vez tuve una novia que siempre fue tan pura que nunca nada me dio. Todos los domingos se iba hasta la iglesia a conversar con papá Dios. Ya la niña no es tan pura, se ha casado 4 veces y otra vez se divorció. Ya son 4 los amantes y si le gustas al instante, contigo también se acostó. Cómo da vueltas la vida, cómo da vueltas la vida, cómo camina el reloj, cómo da vueltas el mundo, cómo pasan los segundos, cómo la gente cambió. De lo que camino que tiene que caminar. Cuando niño yo pensaba que mi vida pasaría montado en un carrusel, que cada día vendría solo lleno de alegría, viajando en barcos de papel. Hoy la vida me ha enseñado a aceptar lo que he logrado sin preguntar el porqué. Y aunque trabajo he pasado, casi casi yo he logrado seguir en el carrusel. Como da vueltas la vida, como da vueltas la vida, como camina el reloj. Como da vueltas el mundo, como pasan los segundos, como la gente cambió. De lo que fuimos nada somos, cada cual es diferente y lo tenemos que aceptar. Ya se marcó nuestro destino y cada cual tiene un camino que tiene que caminar. Aquel mi fiel amigo que juntos compartimos y que tomamos tanto ron, y aquel que se las daba de ser tan mujeriego, de ser un gran conquistador. Aquel mi fiel amigo me confiesa muy tranquilo que hoy tiene un nuevo amor. No es un amor cualquiera, porque no sé de qué manera se convirtió en Mari, en Mariflor. ¡Ay! ¡Ratón! ¡Qué Mariflor! Aquel que se la daba de gran señor se convirtió en Mariflor. Que se creía que era un gran conquistador se convirtió en Mariflor. Escucha lo que te digo yo. Se convirtió en Mariflor. La vida es como el mundo, da vueltas a montón. Se convirtió en Mariflor. Él tenía una novia, mira, y por mala maña solo de. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, se choque el este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos, que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración, esa que te motivó cantarle al amor. ¿Quién no ha bebido con Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar? Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Joy Vera, el hombre de tu vida. Y el cacique, yo también te admiro. Inconfundible. ¿Quién no ha bebido ay con Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. ¿Quién ha bebido ay con Nereida? ¿Quién ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. Vendes, compras, buscas empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 11 de la mañana, 16 minutos. Y bueno, veníamos notando hace rato y yo lo he venido manifestando acá que yo respeto las decisiones que se tomen en los sindicatos, porque quién es uno pues para no compartir o simplemente decir cualquier cosa. Pero veníamos anotando que la línea 10, por ejemplo, del autobús de Tuiza no estaba funcionando. ¿Y quién es afectado aquí? El usuario. La línea 10 de los autobuses de Tuiza, que cubre el recorrido entre Salburúa y Sabalgana cada 10 minutos en días laborables, se ha convertido ayer en un pequeño caos. ¿Ah? ¿Y quién ha afectado? El viajero. ¿Sí? La frecuencia de los autobuses no se cumple desde el lunes, pero lo de ayer fue lo más grave. La falta de servicio se agravó sin previo aviso. Los autobuses no llegaron a las paradas cada 10 minutos, sino cada 20 o 30, o mientras se acumulaba la gente en las marquesinas. El malestar del usuario iba en aumento. Uno porque llegaban tarde al trabajo, otros al médico, y lo más porque llevaban 20 o 30 minutos esperados, parados ahí, y nadie decía nada. Entonces, coincidencialmente, todos los que tenían derecho a descanso por ley, todos se fueron al mismo tiempo. Y los que los reemplazaban, pues no podían reemplazarlos. O sea, qué coincidencia, ¿no? O sea, a mí, de verdad, es que ayer me decía yo, el hombre de tienda de Villamayor del Río, que yo me metía enfrente muchas cosas, pero es que, a ver, el usuario, yo soy de la línea 10, menos mal estaba yo en Villamayor del Río. ¿Usted se imagina ayer yo haber estado aquí en Vitoria? Había sido un caos único. Y hoy, por ejemplo, estoy aquí en otro restaurante Parador Palacio, porque lo que queremos es que nuestra radio esté rotando y todo ese tipo de situaciones. Pero ahora que llega Victoria, me voy a encontrar con el problema que la línea 10 no está funcionando. Ah, no está funcionando así, sin previo aviso, no les dio la real gana de trabajar. Hombre, que lo maquillaron muy bien, todos al descanso, ¿eh? Ahora, dice el comunicado aquí, no fue la única línea de autobuses la que no respetaron las frecuencias habituales. Según el ayuntamiento, faltan conductores porque los delegados sindicales, de repente, de forma inusual, se han pillado todas las horas libres que les corresponde por ley, y a los choferes de libranza que se han llamado para cubrir esas bajas, como se hace en otras ocasiones, han respondido que no. Según los conductores a los que los usuarios y usuarias de la línea 10 trasladaron ayer todas sus quejas y mal genio, faltan autobuses, punto que desmiente el gobierno municipal. A ver, si faltan autobuses, ¿por qué no cumplen con los pocos que hay? Yo vuelvo y le digo, esto de los conductores se está saliendo de las manos. Hay que humanizarlo, porque los señores conductores ganan bien, trabajan bien, tienen horario, descansan, y el maltratado aquí es el usuario. El maltratado aquí es el usuario. A mí me da mucha pena con los señores de los autobuses, pero, y como le digo, no son todos. Hay gente que es muy, muy gente. Pero, por ejemplo, a mí me enseñaron desde muy pequeñito, porque no me lo enseñaron en el colegio, en mi casa. Y cuando uno se sube a un bus, uno llega a una parte que saluda a uno. Y yo digo, hola, buenos días. Muchas veces yo digo, ¿será que no hablan castellano? Los saludo en euskera. ¿Será que no hablan euskera? Los saludo en francés. ¿Será que no hablan francés? En italiano. ¿No hablan italiano? O sea, en conclusión, no te contestan. Pues se pone día también, ¿ah? Y no, nada, ninguna. Entonces, es preocupante la descortesía de los conductores, repito, no todos. Y ahora, la línea 10, pues no presta servicio, así, y no le avisó a nadie. Y el pobre usuario, con estos fríos que está haciendo, parado 10, 15, 20, 25, 30 minutos, y ellos bien chévere. Ahora, hay que decir que lo han hecho bien, sí, porque lo hicieron de acuerdo a los descansos y todo ese tipo de cosas, pero bueno, así es que es la vida. Hoy a partir de las 17 horas tenemos a la doctora Hanel Anakin de HLK Abogados para tocar temas jurídicos. Aquí en el Café de la Mañana les invitamos a que a las 5 nos acompañen en ese programa, ¿vale? Voy a tomarme un cafecito yo porque ya me dio un poco de... Hombre, este tipo de noticias... Sí, me aumentan la ansiedad y más bien me tomo un cafecito, Pero no me desmaño como los otros. Dicen, hay ansiedad y me caigo. No. Aquí estoy. 11:22. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. En el mes más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo. Tengas miedo al sonreír. En Victoria Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos, a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419, porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, aislado de la antigua pista de hielo, Victoria Gasteiz.

bien con este coro. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El Poder Judicial de Perú evaluó el posible fin de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. El juez encargado del caso notifica que la resolución será dada a conocer en el plazo establecido por la ley del país. La solicitud de cese de detención fue presentada por el propio expresidente, acusado de presunta rebelión y conspiración. El exmandatario peruano expuso que su detención fue injusta y su inmunidad presidencial fue violada. Aún pesa sobre él una sanción de 36 meses por corrupción, se indicó. Entre tanto, en otras informaciones indica que en Perú surgen inquietudes ante el proyecto Ariana que pondría en riesgo el agua potable de Lima y la región del Callao. Según el plan original, las instalaciones se ubicarían junto a un sistema de lagunas que proveen de agua a territorios con más de 10 millones de habitantes. Esto podría representar un gran riesgo de contaminación de las fuentes por sustancias tóxicas, afectando la salud de la población. La iniciativa es promovida por la compañía Short-Term Peers Meeting, vinculada al Reino Unido, se indicó. Finalmente, se indica que el sector del Congreso que insiste en la captura de la Junta Nacional de Justicia se encuentra tan desesperado que ahora pretende ir en contra del propio procedimiento que estableció en la primera oportunidad que quiso destituir sin éxito a los 7 miembros de la institución debido a una supuesta causa grave. Debe recordarse que a finales de agosto la congresista del partido Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una moción del orden del día proponiendo un procedimiento sumario. Entonces la Comisión de Justicia tuvo un plazo inicial de 10 días para avanzar en la investigación. El equipo técnico elaboró una propuesta del informe que no hallaba responsabilidad en los magistrados de la Junta, se indicó. Los congresistas lo rechazaron y con el plazo por vencer aprobaron otro informe con cargo a redacción, que sí recomendaba la remoción, se indicó. Cuando se iba a debatir en el Pleno una resolución de la tercera sala constitucional de la Corte Superior, esta suspendió el proceso. Eso fue en el pasado mes de noviembre. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? El café sabe mejor. Mueve, pruébalo. ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta? Mueve. Y DJ, súbeme la música 200. Pa' arriba, pa' abajo, pa' también sí te encuentra la mamá. Ven y baila conmigo que aquí se puede y otra vez a mover el mueve, mueve. Café sabe mejor, pruébalo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 38 minutos. Me disculpan ahí porque estamos afectados de esto con los cambios de clima. Es que llueve a veces de manera insistente. Y a pesar de que uno ya el paraguas hace parte de su vida, no crea, el sereno lo fastidia a uno bastante. Entonces, pero miren, yo toqué esto de la línea 10 y me acaba de enviar un mensaje una de nuestras oyentes que siempre están ahí, un abrazo fuerte para ella y toda su familia, y me dice que lo de la línea 4 es terrible. Yo sí vi el lunes que el martes que yo iba para Villamayor del Río, y yo fui a la estación de autobuses, ¿no? Y venía la línea 10, porque es que le digo, yo soy usuario de la línea 10. Y decía un minuto, a ver si me acuerdo bien, decía un minuto, luego cuatro minutos. Y yo estaba esperando el BEI, que ya estaba por llegar, y antesito del BEI llegaron dos líneas 10. Dije, ve, qué raro, ¿no? Seguidos. Pues eso es lo que están haciendo, ¿eh? Eso es lo que están haciendo. Una, están llegando cuando quiere, ¿no? No, ya los horarios no se están cumpliendo. Luego llegan dos, y ayer, cuando yo llegué aquí a Vitoria, me quedé sorprendido de ver el autobús tan lleno, pero lleno es lleno, lleno es lleno. Y yo decía, pero ni porque fueran las 7 de la mañana. Muchas veces en las mañanas, cuando los chicos van para el cole, los que ya están grandecitos, que se van en el autobús, ellos solitos, se va lleno. Y dije, pero yo soy de siempre de positivo, ¿no? Y decía, pues, ¿qué sería? Claro, es que están trabajando mal. Y me dice nuestro oyente que la línea 4 es fatal, tanto en Laco como por todas las paradas. Entonces, aquí nosotros hemos reportado a las 10, pero mire, un oyente ya nos reporta también la línea 4. Sí, yo sé que hay mucha gente que tiene coche, la mayoría tienen coche, pero otros no, otros porque o no saben manejar, o no tienen licencia, o no tienen para comprar un coche, como sea, no importa la situación. Pero está funcionando mal, ¿eh? La línea 4 está funcionando mal, la línea 10 está funcionando mal. Hay otras líneas que nunca han funcionado bien, ¿no? Que uno no sabe si es que pasan o no pasan. Pero, hombre, por lo menos antes tenían la decencia de avisar, ¿sí? Y ya está programada, no se olvide que lo leíamos hace unos días, la parada, las marchas. Mire, le voy a leer. Este tema, la verdad que a uno se va calentando, pero uno tiene la obligación de decirlo. Les voy a decir qué es lo que están reclamando, porque yo me subí al autobús y le tomé una foto. A ver qué se me hizo, hombre. Porque a mí me preocupa mucho. Yo soy usuario del autobús. Y aquí está. A ver. Dice: motivos para la huelga. La acumulación de pérdida de puestos de trabajo. Yo ahí no puedo decir nada. La precarización del servicio a las personas usuarias. Más precario que el que no te salude. A ver, el lamentable estado de la flota. El trato vejatorio continuado hacia la parte social. El empeoramiento de las condiciones de trabajo. La privatización de recursos dentro de Tuvisa. Son los 6 puntos que están obligando a esto. Yo les pregunto, ¿dónde está? También tiene derecho a reclamarlo, pero cuando hablan de la socialización y hablan de todo esto, y nosotros como usuarios, ¿qué? Ahí le puse trompo en la uña. 11:43, ya me voy con la última parte del horóscopo, pero primero voy a hablar de Montenegro Salud y Belleza. No se olvide, para que usted le dé un bono de belleza a su esposa, a su pareja. Montenegro Salud y Belleza. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. La revolución en estética llega a Vitoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces, con la mejor calidad. Montenegro Salud y Belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969. En Montenegro Salud y Belleza saldrás como nueva. Calle Badalla 33 Bajo, Vitoria. No tienes que esperar hasta el fin de semana para ir de fiesta.

Sabe mejor, pruébalo. Euro La Gira es más música. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana 52 minutos. Vamos entonces con el horóscopo a esta hora, ya en la parte final. Iniciamos con Sagitario, porque recordemos que nos quedan ya los últimos cuatro, ¿no? Ya los otros han sido evacuados sin ningún problema. Sí, evacuados sin problema. Entonces vamos con lo que nos corresponde a este momento. Y empezamos con Sagitario. Aunque este no va a ser un mal día, quizás te encuentres un poco cansado o estresado después de unos días anteriores de gran actividad, tanto física como mental. Hoy te convendría adoptar un ritmo algo más lento y disfrutar un poco más de las cosas para volver a coger el impulso en los próximos días. Debes relajarte. Vamos a ver cómo le va al mejor de todos, que es Capricornio. La luna transitará hoy por tu signo y además formará excelentes aspectos con Júpiter y otros planetas. O sea que hoy la luna está coqueta en mi signo. A consecuencia de ello, vas a tener un día altamente favorable para los asuntos de carácter material y relacionado con el dinero. Incluso es muy probable que te llegue una sorpresa tan importante como positiva. Vea pues, qué bueno. Vamos con Acuario. Hoy te espera un día de acción y de lucha, pero afortunadamente los planetas se encuentran en armonía y eso te va a ayudar a que recojas los frutos de aquello por lo que has luchado o te sacrificaste, o por lo menos que logres sacar un balance positivo de todo ello. Hay riesgos de algunas tensiones o discusiones en el trabajo. Y cerramos con Piscis. La posición favorable de la luna y las tendencias de la armonía de los planetas hoy te traerán un día de mayor felicidad y con mayor sensación de que todo aquello que por lo que estás luchando y te has sacrificado merece la pena, y el destino te lo compensará finalmente. Es un día bueno para el amor y los asuntos del corazón. Ahí está el horóscopo a esta hora de la mañana, cerrando ya nuestro café. Cambiamos ahorita el favor de cortina para que hablemos de la... Siguen aquí las denuncias, me han llegado cuatro mensajes más, cuatro mensajes más me han llegado de gente que dice que no solamente la ruta 4, la 7, la 10, dice la ruta 5 es imposible a veces. Mire, entonces, mire, aquí está clarito, ¿no? Lo están haciendo de manera sistemática los autobuses. Repito, tienen todo el derecho de hacer la huelga que quieran. Pero, hombre, el fin de la huelga es eso, ¿no? Perturbar la paz del usuario, en este caso, pues un servicio público como estos. Y lo están logrando, ¿eh? Sí, si eso le satisface, le decimos que lo están logrando, porque hay problemas con las rutas. Las diferentes rutas de autobuses de Vitoria están hoy de paro. Estoy aquí con Arturito acá. Aunque no pueda hablar, solamente le quiero preguntar algo. ¿Cómo marchamos en la Junta desde su punto de vista? Muy bien, muy bien. Buenos días, ¿no? Si es que no podemos. Supera las expectativas, ha tenido muy buena acogida, los que han ido están muy a gusto. Y bueno, ahí los esperamos para escuchar musiquita vieja más que todo. Bueno, perfecto, no puede, don Arturo, está aquí. Hasta es que le cuento que estos cambios de clima salían a las 4 o 5 de la mañana. Es una cosa difícil, te afecta demasiado, pero bueno, aquí hacemos de todo un poquito para que puedan llegar a ustedes con ganas y deseos siempre. 11 de la mañana, 56 minutos, ya lo saben, ¿no? Entonces, el 16 que arrancamos nuestra novena, tiene el patrocinio de Bar JB, Distrilatina, Husbar, Tienda Villamarino del Río, Bar Bluebird donde Leo, Restaurante La Concordia, Nichols, DM Production y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo también nos está patrocinando los regalos para los niños. De modo que todos los dominicanos, ya pues, obviamente nosotros estamos haciendo una publicidad, ustedes determinarán, pero dice La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente. Un saludo para mi amigo New York Production, que siempre nos está escuchando. 11 de la mañana, 56 minutos. Ya venimos para el cierre del Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Si de ternura no sabes nada, te hacen falta virtudes y cualidades para ser buena. Solo tienes buen aire de traicionera y enamorada, una conducta frágil de cortesana disimulada para engañar a los hombres y alma serena. Buscando novio con mucha fiebre, quien se case contigo sin darse cuenta mete la pata. A veces con malicia, muchas maldades, odio y veneno, cual víbora dormida como vampiros entre tu seno. Aunque finges ser buena, eres ingrata. Ave María, pues, hijo, no creyes, qué cosa tan sabrosa. Las mujeres son frutas de varias clases en el mercado, van revueltas las buenas con las bonitas y las pasadas. Las que por desabrida forman la venta ya se han quedado, y después de encañengadas las dan a 12 por un centavo. A veces nos encima las estripadas, a veces nos encima las estripadas. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Del día, nos vamos 6 de la mañana en Colombia, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Hoy tuvimos la fortuna de poder acompañarlos desde Hotel Restaurante Parador Palacios, acá en la Puebla de Argarzón. Está la gente de Red de Carreteras del Estado, vea, trabajando y saliendo aquí. Buen provecho, caballeros. Y también estaba la Guardia Civil por acá. Eso es chévere. Ah, está todavía por acá. Eso está bien. 12 del mediodía, un minuto. Colocamos esa última cancioncita así para que se animen. No se olvide que hoy tenemos nuestro parrandón navideño de 6 a 8, porque de 5 a 6 estaremos con la doctora Janel Arequín de HLK Abogados. Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite. Bueno, mañana en el horario del café de la mañana, y ahora en la tarde en la clase de derecho que nos da la doctora Janel Arequín cada 8 días. Ya lo saben, ¿no? Se portan bien, y si no, me avisan. Chao, chao, y agures, que les digo, nos escuchamos. Seguimos con la mejor programación, la de Ebro Latina 107.1, la verdaderamente auténtica, desde el País Vasco, desde Vitoria-Gasteiz, y también en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde son las 6 de la mañana, ya con 2 minutos. Chao. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. Para endulzar el café, yeah.